Estás escuchando Locos por el Americano. Por el Americano. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Locos, locos, locos por el Americano. Una locura que contagia. Por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo y la del Americano. Pero nosotros estamos locos, locos por el Americano. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Acá damos comienzo a otra edición de Locos por el Americano. Después de dos sábados bastante moviditos que tuvimos con Carlos, acá estamos de nuevo haciendo el programa, haciendo lo que tanto nos gusta, pasar música y estar junto a ustedes. Comunicate con nosotros al 11 64 00 70 47. Ahí nos podés mandar un mensaje de audio o escrito, como vos quieras. Saludando a alguien, pidiendo algún tema que quieras escuchar en especial el día de hoy. Vamos a estar poniéndole siempre la mejor onda, como todos los sábados. Acá se están quejando porque en mi Facebook se ve al revés, pero ya intenté arreglarlo un montón de veces y dice que Facebook no permite más que se vea en forma horizontal, sino que es vertical. Pero ahora voy a volver a intentar. Ya lo intenté varias veces y me pone el cartelito. Mandamos un besote grande al señor Gustavo Aquino, que nos está mirando por el Facebook de Karina Lilia Palma. Al señor Roberto de Genaro. ¿Qué tal, Roberto? Tanto tiempo. A Gladys, a mi prima Gladys Costa, que también nos está viendo por el Facebook. Le mandamos un besote grande a mi primo Marcelo. Puesta en el aire, conducción y operación técnica. Aquí quien les habla, Karina Lilia Palma. La musicalización, como todos los sábados, a manos del señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Locos por el Americano. Sí, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a estar recorriendo muchas épocas hoy, ¿eh? Estuve escuchando mucha música en la semana y le dije a Carlos, esto tenés que poner, esto no, este sí. Hemos seleccionado algo de música. Sin perder, obviamente, la magia de poner música sin prepararnos, con la mayor veces de la mayoría de las veces así era, no nos preparamos, siempre sale el programa así sale también el programa como salga. Eso tendrá su aliento sobre tu cara. Le mando un besote grande para Vero Benítez, que nos está escuchando. Le va a agarrar un poco de tortícolis a mis oyentes, che. Qué feo, la verdad que es medio incómodo mirarlo así, pero bueno, uno hizo lo que pudo. Ahora voy a volver a intentar, vamos a ver si fui yo o es el Facebook, pero me pone el cartel, así que no creo que sea yo. Como siempre digo, bajate la aplicación, si tenés Play Store o App Store, bajate la aplicación de Radio Box 102.9, así nos podés escuchar sin interrupciones. Pues nosotros pasamos el video en vivo por Facebook, pero ya saben, Facebook a veces nos corta. Locos por el Americano, una locura que contagia. Estás escuchando Locos por el Americano. Llamándote. Un besote grande para vos también, Ale. Alejandro Benestucci nos está escuchando. El señor director de Nostalgie. Es una radio online. 24 horas de clásico, de country, americano, músicas del recuerdo. Te mando un besote grande, Ale. Bueno, voy a cortar un ratito el Facebook, el vivo del Facebook, a ver si lo puedo arreglar. Así que quédense acá escuchando música, bájense la aplicación, así no se pierden de nada. Estás escuchando Locos por el Americano. Por el Americano, una locura que contagia. Locos es un ícono en el ambiente. ¡Aguante, me loco! Por el Americano. Y no, no era yo, no era yo. Al final, este no, no admite más en forma horizontal que se hagan los vivos. Así que bueno, den vuelta al teléfono, ¿qué quieren que les diga? Acá vamos a estar igual haciendo el programa, vamos a hacerlo feliz. Felizmente. Den vuelta al teléfono, nos. No, ellos tienen que dar vuelta al teléfono. A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que tengo que modificar todo ahí para poder dar vuelta al teléfono. Si no, vamos a tener que buscar una camarita, señor. Tenemos una, pero no sabemos. Vamos a tener que llamar al señor Guillermo Alfredo Montero, que nos está viendo, para que nos venga a ayudar con la camarita, a colocar la cámara. Qué lindo tema, ¿eh? Hecho a manos por el señor Roy Ramírez Roa. Buenas tardes, dice el señor Guillermo. Hola, Guille. Besote grande para toda la familia. Para Moni, para More, para Gonza. No puedo creer, me acordé el nombre de todo. Buenas tardes, bienvenido al señor Miguel de Benedetto de Devoto. Dice, hola, Karina. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Nosotros nos hicimos... Estuvimos ausentes por 2 sábados y los extrañamos un montón. El sábado anterior tuve mucho trabajo y el anterior mi compañero estaba descompuesto. Tenía la presión alta. Te hago subir la presión. Estás escuchando Locos por el Americano. Hola, Cachito Ruiz Díaz, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué felicidad me da verte. Ver que estás del otro lado viéndonos a nosotros también. Hace un montonazo que no veo mucha gente, ¿eh? Mañana vamos a ir a bailar, nos vamos a ir a bailar a Flow. Vamos a ir a visitar a gente conocida, amiga, queridos amigos. Vamos a estar visitando a Karina Magla, a Carlos Godoy, a... ¿quién más? Y Diego Toscano. Claro, si nos dejan entrar, ¿no? Vamos a ir a bailotear un poco. Vamos a ver cómo era que se hacía. I don't know what to do. I need a helping hand.

Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Estás escuchando Locos por el Americano. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el Americano. Clásicos de Locos por el Americano. Locos por el Americano. Una locura que contagia. Y así damos comienzo a la hora romántica de Locos por el Americano. Para gente que le gusta apretar, arrinconarse un poquito. Para ellos le dedicamos todos estos temas, todo este bloquecito de Americano Clásico. Para Miguel de Benedetto de Devoto. Que a él le encanta. Al Turco de Solano, Claudio Daval, Eli Bexiga. Y a todos esos amigos que les encanta apretar un poco. Franeliarse, como siempre digo. Escuchando los clásicos de Locos por el Americano. Le quiero comentar a nuestros amigos que nos están escuchando a través de la 102.9 o también por la aplicación de Radio Box 102.9. Los que nos están mirando por el Facebook de Karina Lilia Palma, que hoy vamos a comenzar a anotar a la gente para que participen por una caja navideña. Así que si querés participar, tenés que mandarnos un mensaje de texto o de voz al 11 64 00 70 47. Si no, también nos podés dejar un mensaje mediante la el vivo de Locos por el Americano, que se hace a través de mi Facebook. Como todos los años, Locos por el Americano sortea para la semana de Navidad una caja. Y este año no podía ser diferente. Viene bien un regalito de fin de año. Lo único que en el Facebook de Karina Elía Palma, a partir de ahora nos vas a tener que mirar torcido, como dice Gustavo. Le mandamos un besote grande para la señora Silvana Escobar, que nos está escuchando. Ya vamos a ir anotando del vivo anterior, que lo tuve que cortar para ver si era yo la que estaba haciendo algo mal. Como siempre, porque siempre hago las cosas mal. Y más con la tecnología que me puede. Quería ver, corté el vivo para ver si era que no había puesto que gire la pantalla. Pero no. Dice que no se admite el modo vertical. Y como ya hice la conexión de la cámara, todo así, ya lo dejo así. El sábado que viene vamos a ver si podemos cambiar la camarita y la ponemos para el otro lado. Qué buenos estos temas, che. ¿Cómo es? Todas las épocas, todas. Ah. Se hace el gato este. I can't hold on much longer. It hurts when I think of how I had your sweet love and still I set you free. Loco. Por el americano. Hola, Claudito Daval, ¿cómo estás? Temazos, dicen. Como acostumbramos siempre, Claudio, ¿viste? Hoy, lo que se trajo hoy, Toda la música de todos los tiempos, como dice él, todas las épocas, todas. Yo hace poquito que yo soy muy joven. Pero él me contó que hay música que se escuchaba en un tiempo. ¿Cómo me dice cara dura? Si apenas voy a cumplir 50 años ahora en unos días. 50. Soy una pibita. Esa, qué lindos temas, dice Pamela, y nos escucha desde Guayaquil. Dice ella, desde Guayaquil, Ecuador, le manda saludos para Miguel, ¿De dónde será Miguel? No sé, ¿no? Puede ser para Miguel de Devoto. Lucky. Miguel, te están saludando desde Guayaquil. You are the music that keeps me playing. It's not far from June. You'll be coming home real soon. And you are the sun that keeps me shining. And I count the days. Maru dice, buenas tardes, muy buena música, saludo para mi papá Mario y mis hermanas. Genia la locutora, dice, ay bueno. Locutora es mucho, mucho título para mi che. Hola Ana, ¿cómo estás? Un besote grande para Ana María Cangazo que nos está escuchando. Dice hola, gente. Cari, Carlos, ¿cómo están? Gracias a Dios estamos bien. Carlos estaba medio jodido por la edad, viste, ya le ataca el... Le sube mucho la presión, entonces el sábado antepasado tuvimos que faltar porque estaba medio pachucho, viste, como son cosas de viejo ya. Pero bien, bien, Ana, acá andamos, todos joya. Siempre terraza, nunca sótano. Jaja, ¿no será mi marido? Dice, no sé. Puede ser que también. Dijo Miguel nada más. Ella que es hora de cambiar. ¿De cambiar de qué? ¿De marido? O por uno más jovencito, decís vos. I'll hold you clothes when you are weary. How I miss your touch, I've been missing you so much. I'll give you my body when you need comfort. And this heart of mine has been blue a long, long time. Me olvidé de sacar el micrófono. Siempre saco el micrófono para poder estar más cómoda y hoy me olvidé. Dice Sergio desde San Martín, los escucho. ¡Qué equipo! Todos los sábados me acompañan. Gracias, Sergio. Estuvimos de falta dos sábados, pero siempre dejamos algo grabado nosotros. Lo dejo a tu criterio, dice Ana. Eso va, Ana. Vos también lo querés cambiar a Miguel, me parece. Dice, a ver, ahí tenés el micrófono abierto. A ver, Claudito Daval, ¿te acordás de esta música? Todas las épocas, todas. Vamos, sigan dejando sus comentarios en el Facebook de Karina Lilia Palma. Dejen su también su mensajito al 11-64-00-70-47. Van a estar participando por la caja navideña, Yo estoy segura que también Anita este tema lo tiene re escuchado. Qué raro que no está nuestra amiga Raquel Sayago del otro lado. Se está perdiendo todos estos clásicos, che. Estos clásicos de Elsilan. Mandamos un saludote grande para Claudia, que dice, excelente el programa. Como todos los sábados, unos clásicos hermosos, dice Claudia, ¿eh? Flavia de Lomas de Zamora dice, gracias por volver. Bueno, gracias a vos por escucharnos. Estás escuchando Locos por el Americano. Escuchando los clásicos de Locos por el Americano. Temazo, dice Ana. escuchando los clásicos de Locos por el Americano. I could feel. Ana dice, qué hermosa versión. No, qué linda, perdón. La hermosa soy yo. Espero que la estén pasando lindo. Vamos, que es un sábado espectacular, che. Vamos a lustrar los zapatitos para salir esta noche, ¿eh? Nosotros vamos a salir mañana. Vamos a ir a bailotear un poco. Vamos a refrescar un poco la memoria. ¿Hace cuánto que no salimos a bailar? Dale, tonto. ¿De la última vez? ¿Te acordás? No, ya no me acuerdo, pasó hace tanto tiempo. Fue antes de pandemia. Fue antes de pandemia. 2 meses, 3 meses antes de pandemia. Así que mira, hace como 3, 4 años. No salimos ni en los diarios. Le quiero mandar un besote grande para Paulita de Chile que nos está escuchando. Beso, Pauli. Nuestra amiga trasandina dice que no puede mandar audio porque está trabajando. Besote grande, Paula. Buen sábado para vos. Qué bueno que estés trabajando, che, me alegra mucho. Qué buen tema. ¿Hace cuánto que no escuchaba este tema? Hola, querida vecina, ¿cómo le va? ¿Qué le anda pasando a mi vecina, Alicia Obando? Hola, Cari, éxitos. Muy buena música, dice ella. Gracias, Ali. El señor Silvio Maciel debe estar muy ocupado, ¿no? Está chambeando, ¿no? Si no, te estaría hinchando los quinotos con estos temas. Ya, vos te... Gracias, Gaby. Besitos para vos también, che. A ver cuando te das una vuelta por casa, ¿eh? Hace años que no te veo. Besote, Gaby. Siempre me acuerdo de vos. Alma debe estar re grande, ¿no? Almita, pobrecita. Me acuerdo, el otro día me acordaba el día que la asusté. Si querés entrar a ver el vivo de Karina Lilia Palma, lo podés hacer porque está público, así que no hace falta que seas mi amigo para verlo. Dalma era, no era Alma, perdón. Dalmita, cierto, ya mirá, hace tanto que no nos vemos que ni el nombre ya me acuerdo. Igual siempre hago lío con los nombres, ya me conocés, Gaby. Besitos, Dalma. Menos mal que no te acordás cuando te asusté. No sé cuántos años debe tener Dalmita. ¿10 ya? ¿O menos? Y así vamos levantando un poquito, ¿eh? De a poco vamos levantando esto. Tema de los años 70, 80, todos con el sonido de hoy. 12 ya tiene Dalma. ¡Ay, Dios! ¡No me quemé! Besito, Dalma, me gustaría verte, che. Le mando un besote grande para María de Temperley, que nos está escuchando. Besotes, Mari. ¿Cómo estás tanto tiempo? Por fin, por fin llegaron los mates, che. Me tiene a pico seco acá. ¿Cómo pasan los años? Ya va a cumplir 13, Dalmita. Mi vida, qué linda. Dice Mari de Temperley, hola, buenas tardes, saludo para ustedes. Muy lindos los temas. Le mando un abrazo gigante, Cari, Carlos. Besote, Mari. Fiel oyente, ya me están morfando los mosquitos acá abajo. Le mando un besote grande también para Dorita de la Matera. Dora, un besote grande para vos. Dice que no manda audio porque está un poquito disfónica hoy, así que le mando un besote grande. Sí, debe ser el tiempo, porque yo también estoy con un poquitito de dolor en la garganta, me pica la vista, así que debe ser el cambio de clima. We'll be right back. locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Un beso grande para Vero. Ella nos está escuchando desde el Sanatorio Urquiza. Le mando un besote grande para ella. Dice Cari, ya puse la radio. Vamos, mándenme mensaje. Dejen su mensaje en el Facebook. Dejen su mensaje acá a la radio al 1164-0014 de cualquiera. Vamos de vuelta. 11. Dejanos tu mensaje ahí, audio o texto. También lo podés hacer si bajaste la aplicación a tu celular. Ahí también podés dejar tu comentario, ¿eh? Nos podés dejar un mensaje. Para participar de la caja navideña que vamos a estar sorteando unos días antes, obvio, de la Navidad, ¿no? Es una caja, no dijimos que tenía cosas adentro, ¿eh? Claro, la caja dice Navidad. ¡Feliz Navidad! Ya la caja vacía, ¿cuánto debe salir? Claro, el cartón está caro y las cosas también, así que demasiado, con la caja vacía la llenan ustedes. Con lo que quieran. Me parece muy raro Anita Leiva, que no se escucha desde... Claro, se toma... Nosotros podemos faltar, ellos no pueden faltar. No, tienen que estar acá presente todos los sábados, menos nosotros sí podemos faltar. El señor José Luis Arestizábal también está faltando. Haciendo ahí abajo, Carlito, ¿te querés ganar la changa? Espera, aún me quedan en mis manos primavera para colmar de caricias todas nuevas. Morirían en mis manos si te fueras. Un saludo grande, grande para el señor Cristian Darío Brizuela, que dice que nos está escuchando desde Quilmes. Besote. Para llevarte mi feliz. para María del Carmen Rocha también. Se están escuchando desde Quilmes también. Besote grande, quiero participar por la caja, dice ella. Julio Benavides también dice, quiero participar por la caja navideña. Ya está, ya vamos a anotar, ¿eh? Ya vamos a ir anotando a todos. Igual yo después escucho el vivo. O sea, escucho la grabación del programa y ahí vamos a ir anotando a todos, a todos, a todos. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintiera. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más para llevarte. Pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Locos por el americano. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Publicita conmigo y mejora tus ventas. Departamento Comercial. Box WhatsApp 11 32 66 20 66. Estás escuchando Radio Box 102.9. Esta es tu onda. I found it hard to find. Vamos a aprovechar ahora que se cortó el vivo del Facebook y vamos a hacer la instalación de nuevo para que los queridos oyentes no estén mirando al revés. Le mandamos un besote grande para Andrea de Quilmes, también nos está escuchando. Besote grande para vos, gracias por estar del otro lado. Para Román. Para Cande Ochoa también, que dice hola ella, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. El para Lalo también, que dice hola queridos oyentes de Radio Box, buenas tardes, muy buena música. Gracias Lalo por estar del otro lado. Viviana Chubut también, de Chubut, perdón, nos está escuchando, dice muy bueno, se escucha muy bien la radio desde acá, escuchándolo por la aplicación de Radio Box. Mauricio de Bernal también está del otro lado escuchándonos. Gracias. Gracias por estar del otro lado. Temazos del señor Roy Ramírez Roa. Nuestro DJ de México, ¿eh? Un tema viejito, un tema de los 80, remixado a mano de él. Un tema viejito con el sonido de hoy. Vamos a seguir intentando a poner la cámara. Vamos a tratar de volver a conectarnos en el Facebook. We'll be right back. en la Onda Box 102.9. Locos, locos, locos por el americano. Una locura que contagia. Un par de pijamas, amor, zapatillas. Un par de camisas para no volver. Ahora me voy. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Con la música que marcó un estilo, la del americano. En esta bolsa cabe la vida. Ella la espalda, soy libre otra vez. El día que pueda, me andas con alguien. Las cosas que ahora pudiera olvidar. El libro de versos que tú me pedías. Los días felices que no volverán. El día que pueda, me mandas con alguien. Las cosas queridas de mi propiedad. Las cosas comunes, las tiras al aire. Que huelen sin rumbo, que no duelen más. Locos por Locos por el americano, una locura que contagia. También me he cansado de tantas mentiras, pero siente fiel. Bueno, ahí lo pude conectar, ¿eh? Vamos a ver ahora. Se va a ver un poquito más chica la imagen porque como está vertical, se achica un poco la imagen. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos, volvimos al Facebook de Karina Lilia Palma. Si querés vernos, conocernos, ahí estamos. El libro de versos que yo te diría. Los días felices que no volverán. El día que pueda. Decía Claudio, mi primo. Me duele el cuello para poder verlo. Bueno, da vuelta al teléfono. Era la idea, que den vuelta al teléfono. Ahora, bueno, lo pusimos bien. Las cosas comunes, las tiras al aire. Que huelen sin rumbo, que no huelan mal. Espero que estén disfrutando de esta hermosa música, ¿eh? El día que pueda, me mandas con alguien. Vamos a poner público para que la gente pueda ver toda. Toda la que está del otro lado y nos quiera ver, lo va a poder hacer. Porque no hace falta que seas amigo mío para poder ver este el vivo de Locos por el Americano. Ya estamos casi a 30 minutitos de la hora 18, ¿eh? Cómo se pasa la hora. Cuando uno la está pasando bien, la hora se pasa volando, Por eso tenés que aprovechar ahora, Ya quedan un poquito menos de 30 minutitos para mandar mensaje, para pedir algún tema que a vos te gusta, que quieras escuchar. Ahora sí, nos vemos bien, ahí estoy chequeando. Nos vemos re bien ahora, un poquito más apretaditos, pero bien. Qué lástima que cada vez estén cortando, recortando más cosas y más cosas. ¿Hace cuánto que no escuchaba este tema? Ricardito Jacoboni, le mandamos un besote grande, que dice: buenas tardes, Cari, Carlos, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Miguel de Benedetto, de Devoto, dice: yo quiero participar por el sorteo. Sí, los vamos a estar anotando a todos, a todos. Después vamos a estar haciendo otras clases de sorteos también. Se van sumando gente a Locos por el Americano. Ahí estaba Gustavito Aquino, lo tratamos de arreglar, che, ¿eh? Espero que, que tengas bien el cuello. Dice Ricardo Giacoboni, Ricardito, dice, ay, copero. No, no es un copero, pero es medio parecido. Un chupi va a haber igual. Vamos a sortear una caja navideña, Ricardito. Y acá Carlos dijo que iba a poner un buen champagne. Tenés que portarte con la gente, Carlos, con la gente, con los oyentes. Vos no, pero Ricardo sí toma y mucho. Toma bastante. Miguel de Benedetto, no sé, no lo conozco. Estás escuchando Locos por el Americano. Ricardito, avisale a Selma, ¿eh? Avisale que va a haber una caja navideña. Y bueno, pero la podemos cargar con lo que la gente pida, Car. Al que le gusta el chuspi le podemos cargar con unos vinitos, un champagne, no sé si te gusta el champagne. Y si sos astemio, te podemos poner un par de juguitos. Un jugo, un par de sobres de jugo que están. Si no abro el micrófono, no se me oye, ¿no? Les mandamos un besote grande para Estela Maris. Para Lidia de Solano también le mandamos un besote, grande, grande. A Pato también, a Pao. Dice, soy Pato, le mando saludos para Pao. De Florencio Varela. Un besote grande para Florencio Varela, che. Dice Ricardo Giacoboni que está en una nueva etapa de su vida. Que está en alcohol cero. ¿Vos se lo crees a eso? Ricardito, hace mucho que no te veo y no nos juntamos hace rato, así que no sé. Le mando un besote grande para Aldana, que nos está escuchando. Dice, hola Radio Box, buenas tardes. Aldana dice que es de Calzada y que le estamos haciendo muy buena compañía en el local donde trabaja. Besote grande para Leticia, Elena. Dice que la primera vez que nos escucha le encanta la música. ¿Cuánta gente, che, del otro lado, eh? ¿Cuánta gente? ¿Cuándo sería el sorteo? Dice Ricardo, ¿qué vas a dejar? ¿Vas a dejar de lado el la abstinencia? Creo que va a ser una semanita antes de Navidad. No sé ni cuándo cae Navidad, nada yo. ¿Qué día cae Navidad? El 25. Hoy está de vivo. Ahí busco y ya les digo, ya. Aunque es tarde, respirar por ti. Si hubiera dicho todo y sin guardarme nada, me asustaba no decirlo bien. Si hubiera la manera de cambiarlo todo, o no sabíamos nada porque lo pensamos así, sobre el trote, ¿viste? Se me ocurrió a mí y le digo a Carlos... en serio, che, hace dos sábados que no venimos y hoy vinimos y se nos ocurrió hacer el sorteo. A mí se me ocurrió en el momento sobre el trote, como estaba diciendo. Así que hoy es sábado 2 de diciembre. Lo estaremos sorteando el 16 porque... cae el lunes 25 y si no tendríamos que hacer el 23, pero queda muy sobre la fecha y no lo van a poder el 23. El 23. Y el sorteo para fin de año, no para Navidad. También puede ser, sí. Puede ser, sí, es verdad. Puede ser para, sí, es verdad, para Año Nuevo. Año Nuevo y hacemos el 23. Y bueno, y si no lo pueden venir a retirar, se lo alcanzamos nosotros. La idea es que la idea es que vengan, ¿no? Pero bueno, de último. Como la crema de Mirta Florentín, más o menos. Bueno, che, pero la crema de Mirta Florentín, cuando se sortió, justo pasó lo de la pandemia. No, miento, pasó lo de Ali, ¿no? Lo de Ali fue, que falleció mi cuñada. Y bueno, después dejamos de hacer el programa... por eso, y Mirta Florentín se quedó sin crema y debe tener la cara reseca. Está toda paspada. Pobre, bueno, y también Cari Luna era, o Fernanda Luna, que también se había ganado el perfume, que justo cumplía. Con todos los oyentes, Karina. Me voy a tener que poner al día, che, voy a tener que comprar una crema y llevársela para Lanús, es donde vive Mirta Florentini, y para Varela, que vive Fernando, o Cari Luna, algo así era el nombre, que también cumplía años el marido y se ganó el perfume y estaba chocha ella porque no tenía que comprar regalo. Lo tuve que comprar igual. Claro, tenés razón, Ana, tenés razón. El 24 cae domingo, así que no vamos a poder entregar el no vamos a hacer el sorteo justo sobre la fecha. Lo vamos a hacer para el primero de enero. Lo hacemos el sábado 24, no, el sábado 23 hacemos el sorteo y que lo vengan a retirar el sábado 30. Ahí está. O en la semana. ¿Qué? Pero yo quiero que me vengan a ver a mí acá, Carlos, ¿no entendés? Yo quiero que vengan acá al programa, quiero conocerlos, claro, que pasen un ratito con nosotros. No hagas que te rete adelante la gente que te pegue, mirá, ¿eh? Ah, bueno, dice, pobre Mirta, sí, pobre Mirta. Vamos a tener que ponernos al día con estos oyentes, che. Vamos a comprar una crema. No me sale el nombre ahora. Claro, claro, Ricardito, se hace el 23 del 12, el sorteo. Así que los quiero a todos acá en el vivo de Karina Lilia Palma. O si no, también en el 11-6400-7047. Ahí los quiero, ¿eh? Hola, dice Vale, quiero participar. Mi DNI termina en 414. No hace falta el DNI. Decime, Vale, de dónde sos y te anoto. Sos malo, Ricardo. Ah, estaría bueno, ¿no? Que se lo gane... Ana Leiva de Santa Cruz y se lo llevamos hasta allá el regalo más caro del año. Dice Ricardo Giacoboni que le llevemos una crema para las hemorroides a Mirta. No, mejor le llevamos ahora la pastillita, ¿viste que está la pastillita esa milagrosa? Le va a hacer más efecto, más rápido. Cristian de Lugano también dice, quiero participar por el sorteo. Ya están participando, ¿eh? Con tan solo dejar su mensaje, ya entran en el sorteo. Vamos, vayan tirando data, que vayan dejando los mensajes. Miren que vamos a tratar de hacer una cajita bastante, bastante completa, ¿eh? Claro, que tenga lo más básico. Los caramelos Sugus. Marlene también se está anotando. Dice quiero. Delia, también vas a estar anotada. Delia de Quilmes. Gladys Baez de Quilmes también dice hola, qué genios son. Quiero participar por el sorteo. Aquí estoy trabajando, un beso para los dos, dice ella. En el negocio de Pet Planet, dice, están a todo lo que dan. Dice Sabrina Palma, gracias Sabri. Saludos para Nati, para Romy. Mándame la dirección, que no me acuerdo, 844, ahí podés llevar a tu perrito. Que mi cuñada Nati lo va a peluquear enseguida, ¿eh? No sabré decirte la razón. Nos están escuchando desde Junín, dice, hola, buenas chicos, linda tarde, con el mejor ritmo, como siempre, vamos retro, saludo desde Junín. Hola Lili, bueno, ojalá que también te ganes vos la caja, así vamos para, así nos vamos Junín. Una sola joya, no más besos, ni una sola caída. ¿Puedo decir que lo llevemos a Gustavo también? Sí, sí, a él le gusta quedarse ahí. Liliana Solís de la página de Retro 8090. Una sola. Ella es la administradora de la página. Le mandamos un besote grande. Si alguna vez creíste que ya estamos cerquita, ya estamos cerquita del final. Estamos a tan solo 6 minutos de finalizar Locos por el Americano. Dale, si querés participar, nos quedan solamente 6 minutitos para que nos dejes un mensaje en el vivo de Karina Lilia Palma. O si no, acá al 11-64-00-70-47. Los mosquitos me están re, pero re dando. ¿No te pican a vos los mosquitos? Ni los mosquitos lo quieren bailar. Esto se acaba aquí, no hay manera. Dejanos tu mensaje. Igual tenemos 3 sábados por delante, ¿eh? Para seguir anotando a gente para el sorteo de Locos por el Americano. Pet Planet queda en 844 1823, entre 888 y 889. Ahí podés llevar tu mascota, que mi cuñada Natalia lo baña, lo perfuma, le corta el pelo. También podés encontrar todo lo que necesites para tu mascota. Alimentos, juguetes, colchones. Con la mejor atención de Natalia y Romina, ¿eh? No sé si Sabri atiende el negocio también. No más besos. Ah, y Gisela también, claro. Esto se acaba aquí, no hay manera. Menos Nati, después atendido por todas las palmas. Una atención única, ¿eh? Perdón. La señorita Rosa, Silvia Rosa, lleva a su perrita ahí, a la peluquería, y está muy contenta ella de la atención de las chicas. Che, después podemos hablar para hacer publicidad acá, ¿eh? Pueden hacer publicidad, chicas. Mandamos un besote grande para Claypole, Mónica Jagger. Nos está escuchando, dice, hola, gente bella, hoy cumple de mi hermano. Americanero a full, dice ella. Un besote grande y un feliz cumpleaños para tu hermano. ¿Cómo se llama tu hermano, Moni? ¿Cómo, cómo, cómo? Mandale saludo. Jorge Samaniego. Tu compañero de... Sí, sí, gran asador. Gran asador. También le gusta comer, ¿eh? Cumpleaños. Al hermano de Moni. El hermano se llama Leonardo Jagger. Y Mitch... Ahí vino el otro loco. Y Mitch Jagger, dice el otro... Saliste, ¿viste? ¿Viste que en algún momento te iba a hacer hablar? Sí, no te deja ahora ponerlo horizontal. Cruzate nomás por adelante la cámara cuando quieras. Bueno, queridos oyentes, ya estamos despidiéndonos. Estamos a 53 minutos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por su hermosa compañía, ¿eh? Vamos a prometer... Tocándote la cola, ¿no? ¿Te ha pasado? Ay, ¿qué tenés, hemorroides también? Oh, dice... Es un loco. ¿Cuándo vuelven? Dice Moni. El sábado que viene, si Dios quiere, vamos a estar presente aquí. A partir de las 17 horas hasta las 19. Un ratito antes de las 19 vamos a estar haciéndole compañía. A partir de este sábado y los próximos que vienen vamos a estar presente porque tenemos que hacer el sorteo, ¿eh? Así que si se me enferma mi compañero por la edad, no vengo venimos. Igual yo. Día del sorteo no vamos a venir. Vengo igual yo, me comprometo a venir igual. Si no tiene turno, no, el turno del PAMI. No, los sábados no atiende. Encima ahora el PAMI va a estar jodido, ¿eh? Gracias a Dios que hemos podido venir hoy, así que le mandamos un besote grande a todos, muy feliz yo de estar del otro lado y como siempre les digo, se me portan bien y si se portan mal, ¿se están robando el auto? Ah. Bueno, debe ser una terapia, che. Capaz que le hace bien cortar el pasto con cuchillo. Bueno, hay gente que lo corta con tijera, ¿eh? Con un tramontina está... ¿Pero qué? ¿Qué tenés, ojo de lince? ¿Ves de acá una cuadra vos? Sos joven. Bueno, queridos oyentes, gracias por estar. Como le estaba diciendo, si se portan mal, nos llaman a nosotros, ¿eh? Que ahí vamos a estar. Se me cuidan, los quiero mucho. Chau, chau, hasta el sábado que viene. Salude, señor. Estaba concentrado. Hasta el sábado que viene, muchas gracias, ¿eh?